Hola, muy buenos días a todos. Me llamo Cassandra Romo y estoy en otra emisión con ustedes aquí en Backlog. Este día vamos a hablar acerca de marketing ecológico. Sí, lo nuevo que le está dando la vuelta al mundo. Y les voy a decir por qué. El marketing ecológico es el nuevo programa que muchos de nuestros consumidores han ido avanzando para obtener mejores resultados en nuestro ambiente. Pero para que nos expliquen un poco mejor acerca de este tema, tenemos a una invitada especial. Sí, ella es la licenciada y especialista Andrea de Anda. Hola, muy buenos días, Andrea, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, Cassandra y todos ustedes que nos escuchan en sus casitas, en sus trabajos, o los que están parados en el tráfico. Ay, pues muchas gracias, eres muy amable. Y bueno, pues te quisimos invitar a este espacio para que nos platiques acerca de esto nuevo que se está viendo en los consumidores, que es la mercadotecnia ecológica. ¿Tú nos puedes explicar más o menos qué es la mercadotecnia ecológica? Claro que sí, mira, el marketing ecológico es cuando las empresas quieren colocar en el mercado un producto o servicio que esté catalogado como ecológico. Ah, ya, súper bien. ¿Y cómo nosotros como consumidores podemos saber cuál es el producto o servicio que está catalogado como ecológico? ¿Cómo saberlo? Sí, mira, es cuando no tienen ningún componente químico. Ah, ok, o sea, es cuando no tienen los procesos de producción química o que están, por ejemplo, en peligro de extinción. Así es, eso se les llama, pues sí, productos ecológicos en el cual pues no tenemos ningún tipo de químicos en el cual pueda alterar aquel producto. Ah, ok, perfecto. Bueno, según los consumidores ecológicos, pues este tipo de productos son más saludables, pues en vista personal, ¿no? O sea, es mejor para su salud, para el medio ambiente, etc. Sí, hoy en día estamos viviendo en la vida diaria que hemos visto que la contaminación, que las bolsas, las botellas. Ahora queremos hacer ya todo más ecológico, biodegradable. Ah, ok. Bueno, mira, lo que pasa es que yo siento que el mercado ecológico como tal, pues se ha vuelto muy amplio. Es decir, tengo a bastantes compañeros, a bastantes amigos que se han decidido por este mercado ecológico. Tú como pues especialista en este ámbito, ¿qué opinas acerca de que más consumidores se vuelvan, pues sí, consumidores del mercado ecológico? Y es muy importante porque hoy en día estamos viendo muchas alteraciones, pues, lo que es en nuestro clima, y eso nos está perjudicando por productos. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que aunque el mercado quiere ayudar a este tipo de problemas, creo que el mayor problema que hemos podido ver son los economistas. Sí, efectivamente, la economía y lo político ha sido que vaya afectando este aspecto ecológico, ya que las fábricas, empresas que usan otro tipo de productos le pagan al gobierno para que ellos puedan desechar su producto en ríos, en lagos o hasta en bosques. No puedo creerlo, o sea, es increíble cómo la capacidad del hombre de destruir todo, o sea, en verdad está destruyendo nuestro planeta y no se ponen a ver que por dinero o por poder pueden destruir el lugar donde vivimos, donde tenemos aire, donde tenemos agua, porque no solamente, como tú dices, afecta a lagos, mares, a los bosques. Igual, para este tema me gustaría pues invitar a otro ingeniero bioquímico, Juan Francisco Quijas Villanueva, egresado de la UNAM, con el mejor promedio y ha estado alrededor del mundo. Por favor, hay que recibirlo. Hola, muy buenas tardes, Juan Francisco, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por haber asistido al estudio, sé que tienes una agenda muy ocupada y pues te agradezco. Hola Cassandra, hola Andrea. Sí, claro, efectivamente he recorrido el mundo por diversas partes del mundo y lugares en los que me he encontrado con diversos tipos de devastaciones, en tanto como tala de árboles, incendios forestales, extinción de especies o especies en peligro de extinción que ya casi están a punto de desaparecer. Un punto importante a tocar es de los incendios forestales que están ocurriendo ahorita en Australia. No sé si se han dado cuenta que en las últimas notas ha estado muy polémico que los incendios han estado matando a los koalas, incluso la especie ya está casi en peligro de extinción o casi extinta, por lo que eso también afecta al medio ambiente, a la capa de ozono, provocando cambios climáticos. Asimismo provoca mucho el rompimiento de la capa de ozono. ¿Y eso qué puede provocar más consecuencias a futuro? Bueno, las consecuencias a futuro pueden ser cambios, como ya lo había comentado, cambios climáticos que están afectando ahorita a la salud, a la respiración de las personas y provocando enfermedades súper devastadoras. Bueno, pues no nos vayamos tan lejos. En China está una nueva enfermedad que es el coronavirus, que tal vez muchos piensen que no tiene nada que ver en este tema porque es diferente, pero bueno, todo lo engloba, ¿no? Obviamente tú como consumidor no consumes las cosas apropiadas, comes otro tipo de cosas, no cuidas tu salud personal y esto trae problemas ecológicos y después problemas ya virales o de salud. Que bueno, creo que todos los consumidores debemos entender que la ecología va muy de la mano con nuestra vida y tenemos que estar conscientes de que nosotros somos los que podemos cuidarlo. Pero en este tipo de casos, ahorita que los tengo ustedes dos como conocedores más de este tema, tú Andrea, tanto del marketing, y tú Juan Francisco como la ecología, ¿cómo podemos juntar el marketing y la ecología para poder ayudar? Y mira, también desarrollar nuevos productos ecológicos para que esto vaya, las campañas vayan en base a eso que queremos lograr, que se haga esa conciencia ante todas las personas que hemos causado todo este problema. Pues bueno, algo muy importante que tú hiciste y se te está olvidando mencionar es que hace poco realizaste una campaña con la empresa Telcel, ya que ellos, bueno, son de telecomunicaciones, pero están ayudando a poner más árboles, ¿no? En más árboles o bosques donde se ha visto lo de esta tala. ¿Qué fue lo que te cautivó para realizar este tipo de campaña? Sí, mira, como ya lo mencionó aquí el químico, que se ha visto mucho eso de la tala de árboles, y eso es muy primordial para nuestra salud, para nuestra vida, para el aire, para el medio ambiente, tener esos árboles. Entonces nosotros mismos estamos terminando con eso. Entonces por eso se lanzó esta campaña, para ser como unirnos más, sumarnos más al ayudar a eso de plantar árboles. Y eso está súper bien, ¿no, Juan Francisco? Porque ya las empresas como tal se unen, ayudan el medio ambiente y sí se puede rescatar algo, todavía podemos rescatar algo del planeta. Sí, claro. Si las personas se unieran y constantemente se estuvieran plantando árboles en vez de estarlos quitando de la naturaleza. Mira, te voy a decir algo. Los árboles son la principal causa de limpieza del aire. Son los que nos producen el aire que respiramos, son los que nos ayudan a que el aire contaminado se limpie. Entonces esto puede ser de que si los ciudadanos, todos los mexicanos, todas las personas plantaran por lo menos un árbol cada semana, esto se haría un hábito e iríamos disminuyendo la tala de árboles. O tal vez no la disminuiríamos porque ciertamente es necesaria los productos que se utilizan, que se hacen a base de estos árboles. Pero pueden disminuir. Exactamente, claro. Pueden disminuir o hacerse de otro tipo de material. Oye, pues súper bien. Creo que todos los consumidores deberíamos de unirnos para cambiar esta parte. También, bueno, mucho lo que se ha estado realizando y lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, tenemos varios tipos de consumidores, que son los veganos, ahorita ya les están llamando hipster, etcétera, o sea, hay varios, y ya se han dado como varias restaurantes o lugares donde venden comida ecológica, ¿no? También, ¿la comida ecológica a qué nos ayuda el mercadotecnia y nosotros como consumidor a cuidar el planeta? Mira, efectivamente, el cuidado es tanto personal como social. Sí, entonces ahora sí existen ya muchos estilos de vida en el cual te ayuda más en que tu cuerpo esté en desintoxicarte de todo, más saludable. Sí, de todos los químicos que tú mismo, porque ya tanto en las verduras y todo lo que es la comida ayuda. Sí. Pero este mercado es muy caro, bueno, en algunos lugares por lo mismo que la comida es 100% ecológica o 100%, ahí se me fue la palabra, Pues sí, bueno, ecológica, digamos, es más cara. Tú, como al área de mercadotecnia, ¿qué estrategias puedes implementar para que esta comida sea un poco más, no tan cara para todos los mexicanos que no ganan muy bien o no tienen un poder adquisitivo bueno? Mira, sí, claro. De hecho, es lo que estamos, está haciendo como una reunión con todo lo que es el gobierno en base a eso, para el cuidado también. Entonces, nosotros estamos logrando que se, en esos tipos de productos, se haga como una promoción, ¿sabes? Al igual también, si son productos caros, pero que sabes que te van a ayudar a ti, entonces se les tiene que entregar como los beneficios que tú puedes, sí, que tú puedes adquirir al momento de comprar. Que tú puedes adquirir. Entonces, sí, sabes que son productos caros, pero que te van a ayudar en un futuro. Entonces, muchas de las personas prefieren pagar porque saben que, o sea, que les va a ayudar. O igual otra campaña que me estabas platicando aquí afuera de esta set, me estabas comentando que también iban a poner o iban a abrir una nueva, un nuevo restaurante acerca de comida ecológica, pero un poco más económica, ¿no? Me estabas diciendo que lo iban a abrir, que era para un poder adquisitivo más bajo, y pues pretenden sacar esta nueva marca. La nueva marca se llama Natut. Entonces, cuéntame acerca de ella. ¿Qué crees que funcione en el mercado mexicano? Sí, mira, Natut está dando como más, o sea, sí, como más conciencia a las personas para que realmente ya todos nos sumemos a ese cambio, ¿sabes? Porque efectivamente todos decimos, es que es muy caro, es que no podemos hacer el cambio si no podemos hacerlo. Sí, sí lo pueden comprar. Exactamente, entonces nosotros queremos lograr eso, o sea, que sea más bajo. Este restaurante nos va a ayudar muchísimo, aparte de que es una comida muy rica, saludable. Y barata. Y barata. Entonces, eso es lo que estamos ahorita, queremos lograr que las personas pues se sumen a eso. Se sumen a todo ese tipo de productos ecológicos, comida o servicios que se les puede ofrecer. Pues igual, yo a todos los que nos están escuchando les pido que sigan la página que ya está en Facebook, en Instagram. La marca como tal aún no se ha sacado, pero se va a sacar a mediados de mayo del 2020. Entonces igual pueden ir viendo todo lo que van a estar subiendo. La marca se llama Natut, va a estar un restaurante y va a estar en 6 lugares de la República Mexicana, incluyendo León, Guanajuato. Entonces pues igual sigan las redes sociales para más información. Y Juan Francisco, dinos, ¿cómo nos va a ayudar este tipo de programas de marketing para ayudar? Sí, bueno, Cassandra, muy, qué bueno que lo preguntas. Estos restaurantes, estos movimientos que ayudan a la ecología, productos, servicios, etcétera, entonces nos ayudan para que tengamos una mejor calidad de vida, y no tanto como calidad de vida en la salud, sino también para una calidad de vida para el mundo como tal, porque el mundo es un ser vivo que nos está dando todos los frutos por medio del aire, la tierra, el fuego, todos estos elementos se unen para darnos un bienestar propio. Pues muchísimas gracias, creo que es muy importante lo que estás diciendo y lo que estás mencionando, y creo que la mercadotecnia y la ecología, muchos dicen que no se pueden juntar, y Radio Escuchas, ya vimos que sí se puede juntar, que estábamos en algo incorrecto. La mercadotecnia abarca muchísimas cosas y hoy lo acabamos de ver. La mercadotecnia y la ecología están sumándose y están creando cosas increíbles para el cuidado del medio ambiente. Hay muchos consumidores que están creando nuevas tendencias, que están cambiando. Creo que nosotros también tenemos que cambiar en esta parte. Como les comento, ayuden, entren a programas, entren a videos para ver cómo podemos ayudar a la ecología. Y ustedes también súmense a todos estos programas que la mercadotecnia está creando, tanto en restaurantes como en el gobierno, en la economía. Nosotros podemos ayudar a nuestro planeta de una forma muy sencilla, que es consumiendo cosas naturales. Y bueno, pues esta tarde fue todo. Pues muchísimas gracias al bioquímico Juan Francisco Quijas por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Cassandra. Y pues muchísimas gracias, licenciada Andrea de Anda, por también haber estado aquí con nosotros y pues dándonos toda esta información. No, gracias a ustedes por haberme invitado, gracias. Pues muchísimas gracias, y esto fue todo por hoy. Esto fue Look Back y hasta la próxima.